fuego. Aire. Frecuencia Chagual, un espacio donde la fuerza de los elementos impulsa las voces de resistencia de los territorios. La fluidez del agua, la resiliencia de la tierra, la omnipresencia del aire y la radicalidad del fuego avivan la porfía de ser pueblo, la impaciencia de ser gente y la irreverencia de ser personas. Las voces se hacen una y las manos se hacen miles. Por el caudal de las amenas voces de Sadi Jorquera, Pascal Carrasco y Diego Muñoz, escurren el sentir de los pueblos y el palpitar de la tierra. En una cálida conversación, donde se reflexiona, discute y propone, junto a las honestas y humildes palabras de quienes en carne propia viven las problemáticas territoriales de la provincia de Marga Marga. Démonos el placer de escuchar, pensar, compartir un momento de conciencia, inquietud y valoración de la verdadera riqueza que ofrece nuestra tierra, que peligra ante la amenaza de la codicia y la ambición. Recordemos que somos naturaleza junto a Frecuencia Chagual. Buenas noches, amigos, amigas. Esta es una nueva edición de Frecuencia Chagual aquí en Playmotiv.cl, dentro de los estudios secretos ubicados en Peña Blanca. Programa especial. Este es un programa especial, como bien dijo Pasqui, porque tenemos unas noticias interesantes. No sé si malas, buenas, bueno, no sé. Pero pésimas. Pésimas, nefastas, ahí el adjetivo que usted quiera ponerle. Esta semana, la semana pasada, se aprobó el TPP. ¿Qué es el TPP-11? Vamos con Sadi para que nos diga qué es el TPP-11. El TPP-11 es el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio Multilateral suscrito y firmado por 11 países con salida soberana hacia el Océano Pacífico. Eso es súper importante. El cual Estados Unidos, al ser sacado o se salió automáticamente, porque ellos son bacanes, po, obvio, quedaron solamente 11 países, por eso es TPP-11. Hay muchas consecuencias, hay mucho que va a salir de nuestra soberanía nacional, eso es lamentable, más de lo que tenemos. Yo te puedo nombrar algunas, la privacidad en internet se ve flagelada con este tratado. Ojo millennials. La soberanía alimentaria con la privatización de la semilla. Sí, ahora todas las semillas van a ser parte de la ley Monsanto. La ley Monsanto. El derecho a huelga no está resguardado. Entonces también se nos va a quitar el derecho a protestar, el derecho a manifestarnos en nuestros trabajos. Y chao con Dr. Simi, chao con todas las farmacias populares, claro. Chao con medicamentos que cuestan la mitad de lo que venden los laboratorios tradicionales. Y chao con la soberanía, o sea, si en algún momento se llega a llegamos a entrar en razón y nos damos cuenta que tenemos que organizarnos para recuperar, por lo menos, no sé, un nuevo sistema de pensiones digno, perfectamente una empresa va a poder demandar al Estado por un concepto que se llama expropiación indirecta. O sea, que en el fondo, si les cagamos el negocio, ellos van a poder demandar al Estado y cagarnos a nosotros, legalmente. Una noticia lamentable, estaba un poquito como con desazón, pero seguimos en pie, ¿cierto? Hay mucho que hacer y por eso también este programa. También vamos a tener información de la dormida, que se sigue dando la pelea, han ocurrido ciertos hitos bastante interesantes. Harto hito importante, como dijo el Dieguito. Sí, empezando por la entrada del GOPE, por haber desalojado la Torre Tomada, hasta la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento. Que eso es histórico, poco, ¿no? Histórico, que sinceramente no sé si sirva, pero fue un hito histórico para el movimiento medioambiental, lo cual en la Junta de Vecinos, ojo ahí, Junta de Vecinos La Ramayana, el día miércoles anterior, hubieron más de 200 personas. 200 personas, ¿cuándo? Eso jamás. Así que fue un super miércoles ese, porque ese día se votó el TPP. Exactamente, fue como, bueno, hubo mucha rabia en ese, bueno, yo estuve ahí. Hubo mucha rabia, mucha rabia, primero por el TPP, muchos estaban con la cara cabizbaja, pero también con la dignidad está la cordillera de los Andes. Así que con eso les vamos a seguir comentando, pero vamos a ir a una cancioncita. Sí, vamos con un temita de Evelyn Cornejo, una cantautora que hace poco ganó un premio, el premio Pulsar, como el premio a la mejor cantautora del año, con su tema América. Sí, un durísimo tema, así que vamos con ella y seguimos. Oye, pero antes de irnos al tema, no todo está perdido, no todo está malo, y quisiera saludar a nuestra compañera Sadi, que estuvo de cumpleaños, dio la vuelta al sol ya. Así qué sorpresa que... te sacaste, Pasti. Bien, un saludo para la Sadi. Nos vamos entonces al tema. Este tema es para ella. 18 años, gracias. Plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Y este lugar, tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar, a tantos niños que puede alimentar. Y volvemos después de esa tremenda canción por las líneas de Playmotiv. Tú estás escuchando Frecuencia Chagual este día miércoles 24. Frecuencia Chagual. No Chaguán. Oh, sí, matriarca. Chiquilla. Estamos avisando, este es un aviso. Chiquilla. Sí, más respeto, ¿eh? Más respeto. Mira, muy bueno el programa, muy simpática las chiquillas. El estudio está más ordenadito ahora, pero es Frecuencia Chagual, no Chaguán. Porque no queremos estar envueltos no con esa nada gente. Nada que ver con Chaguán, no hay, todo no hay lo ni contrario. Plata. Oye, a causa del TPP-11 fuimos a entrevistar a un tremendísimo dirigente medioambiental y también nacido y criado en Limache, Joel González. ¿Qué nos contó? Sí, que nos contó de qué se trata el TPP-11. El profe también nos dijo cómo nos afectaría a nosotros como territorio en la provincia de Marga Marga. Nos dijo caleta de cosas. Él también fue uno de los activistas que está en contra del TPP-11 y por lo mismo está en la lucha contra los grandes megaproyectos. Yo recuerdo a Joel desde el tema también de las abejas. Estuvo movilizándose. Sí, sí, enfrentó a Michelle Bachelet. Sí. Fue abuchado por todas las señoras PS. Por todas las señoras en ese tiempo. De hecho, este tratado viene negociándose de gobiernos anteriores dentro del lo que está el gobierno de Bachelet también. El primer gobierno de Piñera, gobierno de Bachelet, gobierno de Piñera ahora. Cabe mencionar de forma secreta. De forma secreta. Ajá. De forma secreta frente a la ciudadanía y también frente al Congreso. O sea, además que alguno que otro honorable sabía lo que se estaba diciendo y se hizo un poco el leso nomás. Después ahora se están haciendo la víctima. Pero bueno, vamos. Pero bueno. Mejor vamos con Joel. Vamos con eso. Volvemos. Amó aquella vez como si fuese última. Bueno, el TPP-11 es el Tratado Integral y Progresista del Transpacífico. Está integrado por 11 países, pero Donald Trump, cuando ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, decidió retirar a su país de las negociaciones. Este es un proyecto que es un acuerdo que fue negociado durante la segunda gestión de Michelle Bachelet, que estuvo bajo un secreto total, su contenido no se conocía, y fue principalmente gracias a las filtraciones que se lograron a través de WikiLeaks, que se pudo conocer parte del contenido de este tratado, que incluso ni siquiera los mismos parlamentarios conocían el contenido, a sabiendas de que el tratado, si bien Chile lo firma, tiene que ser ratificado por ambas cámaras. Por lo tanto, fue un tratado que fue hecho bajo un absoluto secretismo, que si bien la propaganda del TPP-11 es que va a mejorar el bienestar de los ciudadanos, que va a impulsar un crecimiento económico alto, sustentable en lo ambiental, en lo social, etcétera, pero en realidad prácticamente todos los acápites del tratado tienen que ver con regulaciones que favorecen los intereses y las proyecciones económicas de las empresas transnacionales y las grandes corporaciones, donde se privilegia sobre todo lo que tiene que ver con el derecho de propiedad intelectual. ¿Ya? Entonces, hay varios temas que inciden en la vida de cada uno de los habitantes de este territorio, me refiero a este territorio, a Chile, y no es algo que digo solamente yo, sino que lo están diciendo en realidad la gente que ha hecho un análisis profundo del TPP, y es que este va a ser el tratado económico que va a tener mayor incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de este país. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Bueno, entre los diversos efectos que tendría el TPP-11 en la calidad de vida de cada habitante de este territorio son múltiples. Los chilenos y chilenas van a tardar más tiempo en poder acceder a medicamentos más baratos, ¿ya? Y eso es especialmente sensible para las personas que tienen enfermedades catalogadas como enfermedades raras, enfermedades extrañas o enfermedades de alta complejidad. Chile está obligado a aprobar la ley Monsanto para darle aplicabilidad al convenio POL 91. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Otro tema que es muy grave es que el Estado de Chile va a perder soberanía y autodeterminación, porque si es que el Estado de Chile promueve cualquier legislación o cualquier política o incluso modificación a la Constitución, al sistema de seguridad social, pero que eso podría vulnerar las proyecciones económicas de alguna empresa dedicada a alguno de los rubros que podrían estar siendo digamos, afectados, entre comillas, por estas nuevas legislaciones, estas empresas podrían demandar al Estado chileno ante tribunales internacionales, que en muchos casos son tribunales privados. Chile no podría modificar la Constitución, tendría serios problemas para tener un cambio en el sistema de seguridad social y terminar con la AFP. Sus normativas ambientales tendrían que acomodarse a los intereses de explotación de las empresas extractivistas principalmente, y así un sinfín de afectaciones que tienen que ver con las garantías y los derechos de cada estado a la autodeterminación, ¿ya? Bueno, son múltiples los efectos que tendría el TPP-11, por eso es imperioso que sea rechazado. Lamentablemente fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero queda una segunda instancia que es el Senado. No hay muchas expectativas ni posibilidades. Al parecer lo que vamos a ver dentro de poco es que se van a empezar a gatillar nuevas movilizaciones sociales. Y volvemos después de esa tremendísima explicación del profe Joel. Siempre tenés concreto, Joel. Sí, sí. Concreto. Siempre con la palabra precisa. Exacto. La sonrisa perfecta. No, y su cabellera perfecta también. Bien. Muchas gracias por la disposición a poder explicarnos esto que es el acuerdo transpacífico. Sí, y también abocado a lo que es nuestro territorio, po. O sea, tenemos caleta de cosas que nos van a afectar, po. Somos un territorio agrícola. Recordar el tomate limachino, chiquillos, que es súper importante y que lo recuperamos hace muy poco. También tiene un tema que creo que es súper importante ejemplificarlo para que la gente que esté escuchando comprenda en términos concretos cómo nos puede afectar. Por ejemplo, la termoeléctrica de Los Rulos. Ustedes saben que la sociedad, la comunidad de la provincia está súper movilizada, súper interiorizada con el tema. El proyecto está paralizado, todavía no se puede levantar una piedra del proyecto porque está con causas pendientes en el Tribunal Ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Si se llega a revocar el permiso, con este tratado la empresa va a poder demandar al Estado chileno por significarle una expropiación indirecta, pérdida en su negocio. Entonces eso igual es súper grave, es como que en el fondo las reglas las pongan en Washington, las manden desde Londres para acá, la manden desde Rusia o la manden desde cualquier otro país que es súper potencia, a poder decirnos cómo poder organizar nuestra producción acá. Es escandaloso, por decirlo menos. Escándalo. También tiene efectos con ciertas negligencias que se pasaron por alto. Esto debió haber sido consultado a los pueblos originarios. Hay un acuerdo que es el de la OIT, el convenio 169, que dice claramente, de hecho si ustedes van a la intendencia hay un monolito que significa como un acuerdo, un hito con los pueblos originarios, que se tiene que consultar para cualquier medida que se le signifique un problema a los pueblos originarios de la zona. La semilla es un problema gigante, o sea, son pueblos originarios que trabajan con la semilla, el comercio de medicina ancestral también. Estoy indignado, porque no lo quiero ocultar. Que todo arda. Eso pienso yo en este momento. Pero, aparte de eso, queremos mencionar a los culpables. Eso es lo que quería llegar. Pero a los culpables específicamente de nuestra provincia. ¿Quiénes fueron? Hoy, malditos. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Malditos, tal cual. Mira, hubieron en contra, fueron tres, que son de la oposición de este gobierno. Y los otros, que son del gobierno, fueron cinco. Hay uno que está como, bueno, clásico. Democracia cristiana, no podemos decir nada. Clásico de la historia. No podemos decir nada. A favor, Camila Flores, Renovación Nacional. Ella, así como dato, tiene su oficina distrital en Limache, en Urmeneta. Por si acaso, está en un segundo piso y tiene un letrero gigante. Mira, usted puede ir allá, con su señor esposo. Hágale pregunta y tírele lo que quiera tirarle. Tal demostremos cual. Que hay indignación. ¿Qué más? Dime más. Andrés Longton. Oh, ¿qué más? Ay, qué fuerte. Tan detestable ese loco, detestable. Que vuelva un reality mejor. Sí, yo creo que era más útil en un reality. Claro. Luis Pardo, partido. Renovación Nacional. También. Por Dios santo. Daniel Verdesi. ¡Ay, no! Democracia Cristiana. Atienden Quilpué. por si acaso, atiende como si fuera un doctor. Atiende en Quilpue, pues, que un doctor, de hecho, es un doctor. Yo pensaba que decía DC por doctor. Atiende en Quilpue, atiende en la esquina de la plaza. Ustedes pueden, en un segundo piso, al lado del banco. Andrés Longton, el chico reality, que muy ambientalista, anda así diciendo el tema de las bolsitas y toda la cuestión. Seguramente no se leyó nada de la ley. Nada, absolutamente. Atiende nada. En el centro de Vía Alemana. Tiene su sede parlamentaria al frente de la calle Maturana. También puede ir a exigirle algunas explicaciones. Pregunte, pregunte, pregunte. Y falta uno. Pablo Kast. Evópoli. No sé ese, qué es peor. Ese yo no, nunca lo había visto ni en pelea de perro, así que no sé de dónde atiende. No, tampoco. Me pero busquen, busquen, busquen. ¿Qué es eso, esa combinación? Busquen dónde atiende y no sé, pero también ahí él votó a favor del proyecto y capaz que ni lo leyó tampoco. Oigan, en contra, son tres. Son tres. Son Diego Ibáñez, de Frente Amplio, del Movimiento Autonomista. Hay que decir que el Diego tuvo... se tiró una... el manso discurso, sí. Igual, si hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. Sí. Respetos. Marcelo Chile, a mí me sorprendió. ¿Ah? Marcelo Chile. No, hay que recordar. Sí. Hay que recordar a Marcelo Chile porque fue uno de los sapos de la dictadura. Sí. Y es del Partido Socialista. Miren, les cuento. Cuando se retornó a este experimento que aún llamamos democracia, estaba un asuntillo que se llamaba la oficina, encargada de perseguir a distintos dirigentes y dirigentas de las poblaciones y, ¿por qué no decirlo de esa forma? Exterminarlos, pues, aprovechar de que eran los primeros años de este experimento neoliberal ya en democracia. Entonces el Estado no quería más problemáticos por ahí, entonces se armó este departamento que estuvo en la participación Marcelo Chilling, un diputado de nuestra provincia que por lo ahí de... está. Que por lo demás, también es importante porque ha sido un traidor durante toda su historia política. Este diputado está a favor de la termoeléctrica, aunque no lo diga, aunque no tenga un discurso claro. Él iba a las presentaciones del historiador que la termoeléctrica le pagó el libro de Historia de Limache. ¡Qué dato te tiraste, Sadi! Y ha estado con 11 citas con la gente de la termoeléctrica Los Rulos, así que ha sido un traidor desde siempre. Así que tampoco podemos aplaudirlo con que esté en contra del TPP. En el fondo, yo creo, soy de la idea de que los que están en contra, en el fondo cumplieron su rol. Claro, yo creo que, sí. Por ejemplo, el Diego va acá en el discurso y cumple su rol. Yo creo que también él no espera que lo feliciten por eso, y mucho menos vamos a felicitar a Marcelo Chilling por hacer lo que tuvo que haber hecho siempre. Ser una persona correcta en donde estaba. ¿Y qué más? ¿Quién es la tercera? Sí. La última. ¿Carola o Carolina Marzán? Eso Marzán, sí que tenía. La Paolita López Negra. La Paolita. PPD. PPD. Su primer año, creo. A mí me llama mucho la atención ella, porque siempre cuando se presenta dice actriz y diputada. Como que no se me puede salir la... Es que por eso le sigo diciendo Paolita de no, López Negra. No sé. Sí, pues sí, no, porque todavía tiene... Es tal como el personaje. Cual. Es muy carismática esa mujer. Sí, tampoco felicito. Mire, yo creo que no hay que felicitar lo que le estamos pagando con nuestros impuestos a los parlamentarios. Lo que sí, hay que verlo con buenos ojos, menos a Chilling, por supuesto. Pero está cumpliendo su rol. No podemos decir nada más a favor de ellos también. Sí, es cierto. Y se le tiene que exigir esas cosas, que estén en la calle, que estén con la gente y como tú bien dijiste, que cumplan su rol. Y en total hubieron... Hubo 77 votos a favor, dentro de los que estaban los que ya les mencionábamos. Sí. 68 en contra. Dos abstenciones. Sí. Gente que fue, habló y dijo, yo no voto. Qué detestable esa cuestión. Amarillo. Y ahí como en el cuadrito de la planilla dice un cuadrito amarillo. No podía explicarse mejor. Yo me acuerdo en algún momento lo hice en la universidad cuando había que votar y me arrepiento de haber votado abstención. Dolor. Y seis pareados. ¿Qué pareados? Sadi nos va a explicar qué significa pareados. Bueno, pueden haber muchas causas de los pareados, pero los pareados son personas que pueden estar o no pueden estar sesionando. Y ni siquiera se pronuncian, no piden la palabra tampoco al presidente de la Cámara. Eso. Entre ellos, importante mencionarlo, Sofía Cid, José Luis Castro, más Jaime Naranjo y Pamela Giles. Pamela Giles. Por la Dios, abuela. Abuela, por Dios. ¿Qué le pasó? Por Dios santo. Que alguien me diga qué le pasó a la abuela. Desilusión, hashtag desilusión. Eso, po. Importantes datos. Volver a ratificar los de los que votaron a favor. Sí, por mira, favor. Gente, esto es importante. No se lo saquen de su cabeza. En contra, Diego Ibáñez, Frente Amplio, Carolina Marzán, PPD, Marcelo Chilín, PS, esos votaron en contra. Ajá. A favor, Camila Flores, de RN, Verdesi, DC, Andrés Longton, Chico Reality, RN, Luis Pardo, Nunca Lo He Visto en Mi Vida, RN, Pablo Kast, Evópoli. Ahí los tienen memorizados, hagan lo que tengan que hacer. O sea, es que arda. Oye, sí, pero aparte de eso, hay que recordar a los parlamentarios de la nueva mayoría que son oposición, y que votaron a favor. ¿Qué le pasó a Toa? No sé, es que ya no espero pensando? Nada. ¿En qué estaba pensando? Ya no espero nada, en verdad, de ellos. Matías Walker, de Democracia Cristiana. Bueno, Daniel Verdesi, como lo habíamos dicho, de nuestro distrito. Miguel Ángel Calisto, de la Democracia Cristiana, Distrito 23. Fernando Mesa, del Partido Radical, por Dios, del Distrito 19. Un radical bodrio lo que hicieron. Sí, Pepe Out, independiente. Oh, que me cae mal ese hombre, por Dios. Pero hablemos un minutito de Pepe Out. Pero qué weón más detestable. Ya, pero dejémoslo. No, mentira. Un minutito, porfa. Y su gorrito, y 20 años en el Congreso, y que nadie lo puede sacar, y... Yo estoy seguro que él también es del grupo de los que votaron y no leyó ni siquiera el título del acuerdo. Exactamente. José Pérez y Jaime Toa. Jaime Toa, del Partido Socialista. Ya. Sí. Bueno. Brígido. Partido de Allende, dicen por ahí, claro. Ya tampoco. Sí, man. Hasta. Es que bueno, no, ya no podemos. Es que ya cambió. Bueno, Pepe Mujica se sacó una frase del oro. Dice. Así. No, dijo que la derecha te roba, pero cuando la izquierda te miente, te roba la esperanza, por loco. Sí. Así que ahí, bueno, Pepe, ahí la dejo. También tiene una frase ahí para el bronce del premio Limón, así la frase que no debió haber dicho nunca. De hecho, creo que algunas también ligadas al tema del TPP y de los acuerdos multinacionales. Pero vamos a dejarlo ahí, ya fue suficiente. Miren, gente, esto es lo que va a pasar ahora. Vamos a ir con un pequeño trabajillo, un vox populi, como se le puede decir, para ver qué piensan ustedes o qué saben ustedes del TPP. Esto es lo que la gente anda diciendo. Oye, ¿tú qué pensáis del TPP-11? Bueno, el TPP-11 no es más que la reproducción de la lógica que ha tenido nuestro Estado chileno desde la dictadura hasta el día de hoy. Es como cómo se perpetúa la venta del Estado o la forma en que el Estado hace negocios con las empresas a costa de nuestro bienestar. Para mí es un genocidio. Estamos matando Chile, lo estamos eliminando, están privatizando el agua, privatizando el internet, los medios de información están formando un país sin conciencia. Y este tratado lo que está logrando es eliminar toda conciencia del país. Para mí el TPP es lo peor que nos puede pasar, porque privatiza todas las cosas que podemos nosotros hacer de manera autónoma. Privatiza nuestras semillas, nuestra capacidad de difundir la información, nuestros medicamentos en general. Por lo tanto, el TPP para nosotros es la privatización del buen vivir y de la autonomía de los pueblos y del territorio. Que es horrible, que es un suicidio para nuestras plantas, para nuestras vidas, para nuestros seres, que nos van a seguir explotando, ahora cada vez más legal, ¿cachai? Y que al final son prácticas que solamente siguen avalando al sistema capitalista y que van pro ellos, pro los ricos y siempre cagándose a la gente más pobre. Me parece como el hoyo. Que esto se apruebe en desmedro de todas las variables que se van a ver afectadas como identidad territorial, como pueblos originarios, lo encuentro nefasto. Entonces esto tensiona y divide aún más a este país. Yo opino que el TP11 es una ley que prioriza a las empresas antes que a las personas. Por lo tanto, no potencia un crecimiento y desarrollo integral para los trabajadores y va a causar en un pseudo futuro la creación de trabajadores más infelices y por lo tanto vamos a tener menos productividad en el mundo y una alta tasa de estrés. También va a haber una alta tasa de desempleo y de suicidio también, porque la gente no va a querer vivir en este mundo, ya que lamentablemente cada vez se convierte más en un sistema donde nos hacen ser robots y nos quitan como el tiempo y las ganas también autónomamente de desarrollarnos normalmente. Oh shit. Oh fucking shit. Volvemos acá en Frecuencia Chagual, aquí en playmotiv.cl. Dos avisitos. El primero, comunicarles que hemos tenido unos pequeños problemitas. ¿Cómo? Hay diputados que están votando en contra, o sea, a favor de vender el país al comercio mundial y nosotros no vamos a cometer un error. Un pequeño problema con las redes, pero los capítulos van a estar en SoundCloud para que ustedes puedan escucharlos, puedan seguirlos, así que también atento a las redes de Playmotiv y de Frecuencia Chagual para que puedan escucharnos sin problemas. Sí, y agradecer también a todos los que nos escuchan todos los días miércoles, desde siempre, nuestros inicios. Muy agradecido. Sí. Volvemos con un tema súper importante para nosotros y para todo el territorio, que es el conflicto que está ocurriendo en La Dormida. De un tiempo para acá han pasado millones de cosas. Temas administrativos, temas de represión, detención, incluso expulsiones del país a una compañera. Así que, primero, pronunciar de que, bueno, la toma de la torre sucedió en 10 días. Hubieron compañeros que estuvieron 10 días arriba de la torre. Después de esos 10 días, a eso de las 4 de la mañana del décimo día. Esto fue el lunes antepasado. Exactamente. Sí, el golpe entra y detiene a los compañeros que estaban apoyando abajo de la torre, o sea, en un campamento, para darle apoyo moral a nuestros compañeros que estaban arriba de la torre. Y esto que se sepa, el golpe con policía de Vía Alemana, con policía de Quilpué. O sea, no hay problemas que solucionar acá, no hay narcotráfico que de repente controlar o eliminar acá, no hay otro tipo de cosas que pueda hacer la policía que ir a reprimir a comuneros que están peleando por la defensa de su tierra. O sea, en el fondo la policía le está prestando ropa a la empresa, porque aparte el entrar a la comunidad La Dormida, que es una comunidad agrícola privada, ya es irrisorio. Es como que si ahora viniera Carabinero y empecé a entrar a mi casa y me llevara detenido por estar diciendo esto ahora. ¿Cachai? Esa onda. Oye, después del golpe, bueno, estos mismos chanchos tiraron un charango del indio. Que uno de los compañeros que se llevaron detenidos, ese charango para él es muy especial, es uno de sus reliquias porque se lo trajeron de Bolivia. Claro. Era muy querido y bueno, ahí también el golpe y toda la policía manifiesta también el nivel de cultura que tienen. Después de eso, la comisión de... Espera un poco, Sadi, ese charango fue retornado, una buena noticia. Sí, volvió sí. A manos de Chinito y ahora él puede seguir tocando. Sí. Bueno, siguiendo lo que estaba diciendo, era como... Disculpa la interrupción. No, está bien, porque igual son apreciaciones importantes. Después de la detención de los compañeros, salen, eran tres compañeros que fueron detenidos, y había una compañera que era argentina y la expulsaron del país por, y le aplicaron, creo, si no, no me equivoco, una ley antiterrorista, pero como era extranjera no se lo pudieron aplicar por completo. Terrible. Y lo que más me llena el corazón y la resistencia que pueden tener y la dignidad que tiene la provincia de Marga Marga con la resistencia y la dormida fue la fuga que hicieron los comuneros que estaban en las torres. Ya. Y era lo mejor sí, ver como ese video saltar a los compañeros y desaparecer. O sea, dos comuneros arrancaron conociendo todo el territorio y los chanchos después los seguían y no los encontraban porque no conocían los propios cerros que los comuneros están defendiendo. Entonces también es una muestra de dignidad que tiene también el movimiento ambiental, así que saludar también a la comunidad agrícola La Dormida. Después viene el RCA. Dieguito, ¿tú cachai un poco más eso? Sí, en el fondo es un tema que viene peleándose de hace ya harto tiempo, que es que el Tribunal Ambiental ordenó al CEA que iniciara los trámites de la nulidad de la RCA del proyecto. Esto al reconocer tres argumentos que había presentado la comunidad de La Dormida frente al CEA que no se consideraron y que el CEA negligentemente pasó por encima. Punto uno, no se especifica, no se dice ni una parte que el trazado pasa por la zona de amortiguación de la reserva de la biosfera, que si bien en Chile no existe una regulación en torno a eso, es un tema que se tiene que avisar, porque no puede ser que exista tanta desprotección en torno a todas estas reservas de la biosfera que tienen un valor patrimonial, un valor climático, un valor ecosistémico importantísimo. Eso es punto uno. Punto dos, no se hizo consulta ciudadana. ¿A quién se le preguntó? Yo soy un poco teatral por estas cosas. ¿A quién se le preguntó? A nadie. Punto tres, se utilizaron datos de otra parte. Habían datos que no correspondían al no poder tener esos datos, o sea, datos que no eran relevantes en la investigación, o sea, en la investigación, en la presentación del proyecto. Esto el Tribunal Ambiental lo reconoce, le da la razón a la comunidad y le ordena al CEA iniciar el proceso de nulidad. Esto hace meses. Y la empresa siguió trabajando. El CEA lo que hace es intentar levantar un recurso de protección ante el Tribunal Ambiental para revocar la medida. El Tribunal Ambiental lo que hace es denegar el recurso e insiste, el CEA tiene que iniciar el proceso de nulidad del RCA. Y el CEA se sigue haciendo el leso, las torres se están construyendo, viene todo esto de la toma, viene todo este movimiento, los campamentos que estaban en La Dormida, y recién ahora, me vaya a creer, recién ahora se inicia el proceso de nulidad. Pero cuando ya las torres están así, les falta poner los cables y era. Según el Mercurio, el 99,9% está hecho. Solamente sí, las pulguitas en la oreja que en La Dormida no los dejan avanzar en el progreso. Son tan pesados. Son súper pesados. Esto se enteró, bueno, nos enteramos todos un día antes de la comisión en terreno de esta comisión parlamentaria medioambiental en la Junta de Vecinos de La Ramayana. Por si acaso. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí, por supuesto. Pero cuando nos enteramos que el RCA estaba dando vueltas, ese mismo día, un día antes de la Comisión Medioambiental, los helicópteros, porque yo vivo en Narváez, ustedes saben, en Olmué, los helicópteros pasaban muy abajo, demasiado abajo, estaban trabajando de noche. Yo estaba aquí viendo la comedia, eran las 10:30, y a las 10:30 había gente trabajando. De noche. ¿No pudiste escuchar a Schuster hablando? Jamás, nunca. No, y de hecho lo estaba esperando. Complicado, súper complicado, porque a pesar de que se están imponiendo cosas administrativas, les importa nada. Les importa menos que un maní. Fuimos a la Comisión Medioambiental, muchos, y como les había dicho antes, al principio yo creo estuvimos 200 personas dentro de la junta de vecinos, porque había gente adentro y había gente afuera porque no caían, ¿ya? Fueron, si no me equivoco, como 5 parlamentarios que son parte de esta comisión. ¿Fue la ministra? No fue la ministra. Reprobada por inasistencia. No fue la, quizás se duchó mucho más que tres minutos. Sí, ahí sí, está sí, la cosa. Se quedó, o no, que se vino en bici. Sí, sí, y se le consultó y dijo que ella no podía politizar este movimiento, de que ella, porque habían como juicios por algunos comuneros, entonces ella no puede tomar parte. No puede tomar parte, entonces ella no asistió. Y tampoco fue el director, si no me equivoco, del CEA. Solamente fueron los parlamentarios. Fueron, no fueron todos, pero por lo que sé, y si no me equivoco, fueron por lo menos 4 o 5 que escucharon a los comuneros, dentro de ellos digo Ibáñez de acá de la provincia y Amaro Labra también del Partido Comunista. Estaba invitada Marzán también. Marzán también estuvo invitada y si no me equivoco fue esta chica colorina, presidenta de la RD. Catalina no sé cuánto, que también fue, Pérez. No sé para qué fue porque ni siquiera habló, pero bueno. Los chiquillos, los comuneros, Pablo Altamirano, la Evelyn Marchán, el Mario y también Patricio Bravo, parte de la comisión jurídica, hablaron, expusieron en realidad todo lo que sabemos cuanto al movimiento directo y también como el temas técnicos, administrativos y jurídicos que también se hizo parte de Patricio Bravo. Súper bueno, digamos que tampoco fue un triunfo, pero fue un hito histórico para el movimiento, de que sí, ya el movimiento era tan grande que fue que se le obligó al parlamento salir de su zona de confort y poder enfrentarse. Importante. Imagínate una mesa con parlamentarios y 200 personas mirándolos, 200 personas grabándolos, y fue muy hermoso porque el indio y el chino, como tú dijiste, tenía el nuevo charango. Lo estrenaron. Lo estrenaron ahí. Fue hermoso también, porque también hubo como un sentir de dignidad también en la comunidad, porque aparte nos enteramos ese mismo día que habían aceptado el TPP. El super miércoles. Fue muy intenso ese miércoles. Así que han pasado caleta de cosas, se han venido muchas cosas. Yo creo que se va a venir, porque aparte este movimiento y esta lucha tiene muchos matices y cada vez se empeora más. Y agradecemos también de que no haya ningún mártir. Agradecemos porque de que los pacos, perdón la expresión, se hayan subido. No, se hayan subido a sacar a los comuneros arriba y que ningún comunero haya bajado por vuelo, por así decirlo, para hacerlo como un poco más bajo perfil, que no se haya tirado, eso fue no sé a quién agradecerle, no hay sé un si tema a Jebus, que se tiene que denunciar, no sé, pero fue, hay que denunciar que aparte de que carabineros, que repito, de Villa Alemana, que pues estaban allá, Limache también, ojo. Con viáticos también, recibiendo su platita extra, siendo alimentados por la empresa. La empresa les daba almuerzo a los pobrecillos. No tienen ni un manejo para una situación así. Eso también hay que es denunciar. Es súper escandaloso que la policía no tenga el manejo en situaciones como esta. ¿Qué pasaría si uno de los chiquillos se hubiese tirado? Estaba la familia ahí y la policía no negociaba. No negociaba, insistía en estar ahí, en poner mucho más tensa la situación. Si no fuera por el manejo que tuvieron los comuneros de La Dormida, si no fuera por el manejo de Pablo, de Mario, de la presidenta de la Evelyn, de la presidenta de la comunidad, si no fuera por también la misma gente, los mismos comuneros o la gente que estaba bañando a la familia ahí, el tema hubiese sido mucho más caótico de lo que fue. Así que también un reconocimiento a esa gente que estaba sí, allá. Sí, no, todo el rato. Porque los pacos son buenos para perseguir a los estudiantes en Valparaíso, pero no son buenos cuando están en el territorio arriba. Claro. En los cerros. Ahí son bien, bien pesadones. Pero vamos con otras palabras. Es importante que esto también llegue a sus oídos. Y ojo, para que se acuerden bien, este es un programa especial. Este es un programa especial por el tema de la contingencia. Nosotros les prometimos, perdón, les prometimos el capítulo anterior, que era un capítulo que iba a girar en torno a la basura, en torno a cómo generamos basura, cómo levantamos de repente basurales irregulares, vertederos que están en las quebradas y cómo eso nos genera conflicto, pero eso va a ir la otra semana. Sí, porque era urgentísimo poder hablar de esto. Como también es urgente, muy importante, es anunciar a nuestros auspiciadores que son... Uno nuevo. Sí, sí, la palomita. Hoy, hashtag, te quiero mucho. La Palomita tiene un emprendimiento de reciclaje llamado Huecuyen, Quinta Región. Así lo pueden buscar en Facebook y también en Instagram. Reciclaje Huecuyen, Quinta Región. Las chiquillas aseguran un destino sostenible de sus residuos domiciliarios. Las chiquillas tienen rutas activas en Viña, Quilpué, Belloto, Vía Alemana, Peña Blanca, Limache y Olmué. O sea, qué mejor que abarque toda la provincia y un poco más. Las chiquillas dan facilidades para reciclar con comodidad y eficiencia. O sea, ellas al contratar mensualmente por 15 mil pesos, te entregan los contenedores para este reciclaje, que es el retiro que ellas retiran mensualmente, residuos orgánicos e inorgánicos. Inorgánicos como plásticos, latas, vidrio, papel y cartón. Retiro mensual de aceite, súper importante, no lo eche por favor al lavaplato. Y acompañen y guían el proceso de reciclaje. Si no quiere que le retiren su residuo orgánico y puede hacer una compost, las chiquillas también lo pueden guiar. Todo esto por un valor de 15 mil pesos. Nada, demasiado barato. Nada. Demasiado barato. Ya, yo voy a comprar una hora. Deme 10. Así que las chiquillas, La Palomita y su equipo lo pueden buscar como Reciclaje Huecuyen, Quinta Región, en Facebook y también en Instagram. No teníamos la alarma, pero esto así, estamos en vivo. Yo quiero contar que tuve una buena experiencia. Al fin me contacté con Camilo González. Bien. Muy buen contacto. Me di cuenta que en mi casa estaba un poco la embarrada, tenía un drama con los muebles. Entonces hablé con Camilo, con Ires, lo pueden buscar en Instagram, en Ires, y por Facebook, Camilo González. Un buenísimo trabajo. Buenísimo trabajo, sustentable y de y hecho calidad. De palet. Hoy es importante eso. Sí, muy sí. Importante. No, y aparte quedan, pero finísimos. O sea, sí, yo lo veo, me siento como en una cafetería. Exactamente. ¿Qué home center? ¿Qué easy? Nada. La bodega de mi casa se transformó en una cafetería. Perfecto. La mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada. Y es que ya lo está exigiendo la realidad nacional. Si no lo hacemos ahora, más caro hemos de pagar. Se enjuaga el líder venal, te exprime el terrateniente, te atropella el general y te reprime el teniente. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada. Cámara de diputados, cámara de senadores, una llena de tarados y otra llena de traidores. Tarados de nacimiento, también por convencimiento, traidores por inconsciencia y también por conveniencia. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada. Criminales con patentes, vestidos de policía, y jueces incompetentes conjugan la besanía. Y es que al poder judicial y al poder legislativo se los arremanga así el poder ejecutivo. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada. constitución. Hace muy bien en llamarse cadena, porque esos son, encadenan la conciencia y asesinan la razón. Vamos prendiendo la mecha a la bomba, porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha a la bomba, porque ya está preparada. ¡Ay! ¡Huele a pólvora! ¡A dinamita! Y la esperanza que el pobre tenía en la universidad se ha ido desvaneciendo al mirar la realidad. Estudiantes incendiarios que luego fueron bomberos, los hayas en el gobierno o en otro buen basurero. Vamos prendiendo la mecha a la bomba, porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha a la bomba, porque ya está preparada. ¿Cómo quieres, campesino? ¿Y cómo quieres, obrero? Que el gobierno esté contigo si tú no tienes dinero. Él es administrador y junta de mercenario, se vende al mejor postor y reprime al proletario. Vamos prendiendo la mecha a la bomba, ¿por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha a la bomba, porque ya está preparada. Esta grave situación se tiene que terminar, y solo será posible con la lucha popular. Pues como dice el refrán, no basta con la intención, debemos estar unidos para hacer la revolución. Vamos prendiendo la mecha a la bomba, ¿por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha a la bomba, porque ya está preparado, porque ya está preparado, porque ya está preparado. Qué buena canción. Yo no sé si el Lumpen Lumpen estaba sugiriendo algo, pero me gusta, me agrada. Lumpen Lumpen DJ La Bomba. La Bomba. Así llama este tema, La Bomba, de José de Molina, mexicano, cumbia insurrecta, para pa terminar el programa, porque ya este programa está llegando a su fin. Su fin, sí. Pero sin antes mencionarle de que es nuestro compromiso como territorio poder levantarnos y ejercer soberanía, como dijo el Alejo Castro. De que los pueblos o que los territorios se levanten y ejercen soberanía. Y con la aceptación del TPP-11 no podemos quedarnos desentendidos, no podemos quedarnos solamente en escuchar este maravilloso programa porque es hermoso, pero es solamente una cuota de lo que podemos hacer, de cómo activarnos, de cómo hacer cosas para cambiar el mundo, o por lo menos entregar una semilla de esperanza para las futuras generaciones. Y esto que no se olvide, porque la cita que decía Sadie viene de un muchacho, un joven que luchaba por su territorio. No vino de un presidente, no vino de un ministro, no vino de un parlamentario. Y en el fondo, si el Estado ya no nos está representando, el Estado ya no está cumpliendo su rol de resguardar la soberanía nacional, no tiene ninguna utilidad. Entonces, la reflexión también apunta a que no se nos olvide de quién fue la responsabilidad de este acuerdo. De quién fue la responsabilidad de que estén entregados probablemente los próximos 10 años o 20, si es que existe alguna posibilidad de salir de ese tratado. Pero estos responsables tienen nombre y apellido, y cada 4 años se empiezan a pasear para buscar votos, buscar fotos con la gente. Y claro, hay un pequeño puñado de gente que quizás está demostrando algo distinto. Hay que tener confianza quizás de que ojalá no cambien. Pero la institución en general es una institución corrompida que entregó nuestra soberanía por los próximos 10 años. Y eso ojalá que no se olvide. Y con eso termino, así disparando... Sí. A lo bomba, a lo bomba. Y un anuncio para darle la cuota de amabilidad. Si usted quiere apañar este espacio autogestionado. Este espacio autogestionado. Aquí nadie está ganando plata, nadie está con dieta radial. Así que si usted quiere, puede perfectamente comunicarse con nosotros, comunicarse con Playmotiv, decir yo quiero apañar a Frecuencia Chagual. O en su defecto matriarcas también, ojo. También. Las cabras, a pesar de que son bien desordenadas, son bien buenas. Que se acuerden nomás que Frecuencia Chagual, no Frecuencia Chagual. Chagual. Pero sí, si quieren apoyar estos proyectos que vienen desde la gente, desde el territorio, perfectamente puede hacerlo a través de Playmotiv para hacer más grande y más contento este trabajo. Sí, sí, saludar a la Pasqui que está en nuestro espíritu y en nuestros corazones. Desapareció un poco, fue sí, a meditar. Exactamente, pero está aquí en nuestros corazones. Es como Chiva, como Ganesh. Algo así. Ella está como Chiva y la Pasca al sí, lado, así sale como un poco y la está mirando desde una altura y diciendo, no, desde yo también. Exactamente. Ella va a destruir con una bomba el TPP. Sí, ella va mira, a hacer. Mira qué bonito. Ya. Ya. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, a la hora de siempre, y por las ondas virtuales de Playmotiv.cl. Ahí sí va a estar el capítulo de la basura. Vamos a ver si. Tema. Sí. Estamos gestionando a ver si viene Juan Carlos Bodoque, pero no está seguro todavía. Sí, sí. Sí. Pero bueno, eso el próximo miércoles, así que nos vemos y sigan con lo suyo. Buenas noches. Esto es Frecuencia Chagual.